Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra. La Cigarra Podcast. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta última entrega de La Cigarra Podcast de su primera temporada. En este capítulo estaremos abordando el tema de la educación en la cuarentena y pos la cuarentena. En este último programa del podcast tenemos dos invitadas especiales, dos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Una es Ana Gómez y Lorena Castro. Ana es estudiante de quinto año de la carrera de periodismo de la Universidad de El Salvador y miembro también del Consejo Superior Universitario. Lorena Castro es docente con especialidad en lenguaje y literatura y actualmente es estudiante de quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Educación, siempre de la universidad, y trabaja como maestra de tercer ciclo y bachillerato en el sector privado. Bienvenidas, compañeras, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha tratado la vida? Pues primero agradecer por la invitación que me han hecho a participar en este podcast. Y pues aquí estamos listas para responder sus preguntas, sus dudas sobre la educación en este tiempo de cuarentena. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, quizás para empezar este último programa y también contextualizar un poco, en los anteriores podcasts hemos tocado diferentes temas, ya sea de la salud mental, la salud como tal, la violencia hacia las mujeres, que es un tema que no se toca, no se habla actualmente ni en los medios de comunicación y mucho menos por parte del gobierno. Y esta vez nos ha tocado sobre la educación. Sabemos que la pandemia es algo que está pasando a nivel mundial y nos ha obligado a cambiar la dinámica, tanto de socializar, el acercamiento físico con las demás personas, pero también en la educación ha cambiado bastante la dinámica entre las y los estudiantes y las y los maestros. Lorena, como maestra, docente de tercer ciclo y bachillerato, ¿cuál quizás ha sido el mecanismo que el Ministerio de Educación ha implementado para seguir estas clases y también obviamente evaluarlas? ¿Cómo ha visto este alcance en las clases que has desarrollado en estos últimos meses que no has tenido el contacto directamente con las y los estudiantes? Bien, en cuanto a los mecanismos que el Ministerio ha implementado, ¿verdad? Las orientaciones que nos ha dado, lo ha hecho dividiéndolo por fases. La primera fase fue a partir del momento en que se decretó la suspensión de clases presenciales para todo el sistema educativo. En esta primera fase se nos orientaba a los docentes a elaborar nuestras propias guías y entregárselas a los estudiantes. Todavía estas primeras guías fueron entregadas de manera presencial, ¿verdad? Los estudiantes iban al centro educativo a retirar las guías que los docentes habíamos preparado. Posteriormente, entramos a una fase 2. En esta fase 2, debido a que en la anterior fase hubo algunas quejas de padres de familia, de estudiantes que decían que mucho se les estaba cargando de trabajo, el ministerio optó mejor por diseñar ellos las guías y enviarlas a los estudiantes, ¿verdad? En este caso, el ministerio envió la guía de manera virtual, también entregó las guías en físico para aquellas personas que no tenían acceso a internet. Y actualmente nos encontramos en una fase, en la fase número 3. En esta ya se ha capacitado a gran número de docentes para utilizar las diferentes plataformas, ¿verdad? En especial en el uso del Classroom, que es la plataforma que el ministerio está recomendando utilizar. En cuanto a las evaluaciones, el ministerio ha sido muy enfático en que debemos cambiar también la forma de evaluar, ¿verdad? Es decir, debemos dejar atrás los métodos sumativos tradicionales de evaluarlos, como por ejemplo, basarnos únicamente en el resultado de un examen, de las guías en sí mismo, laboratorios y otros similares, ¿verdad? Sino que ha sugerido que se haga una evaluación más formativa. Pero ahí también, ¿verdad?, entramos nosotros en un pequeño conflicto, porque al no estar en comunicación directa con los estudiantes, difícilmente podemos evaluar formativamente, ¿verdad? Porque la evaluación formativa va desde la aptitud del estudiante. Entonces, acá se nos dificulta un poco, pero es la orientación que ha dado el Ministerio de Educación para evaluar. Luego, con el grado de alcance que han tenido estos mecanismos, ahí depende bastante, ¿verdad?, de la accesibilidad que tienen los estudiantes a Internet, puesto que tanto el Classroom y las también otras formas de entrega que ellos han tenido, como por ejemplo grupos en las redes sociales, es necesario que ellos tengan acceso ya sea a una computadora o un teléfono con acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una dificultad para muchísimas personas, puesto que no todos cuentan con Internet residencial, por ejemplo. Y en el caso de Classroom, es una aplicación que si usted la trabaja, la utiliza con datos, pues trabaja de manera lenta. Entonces cuesta que, por ejemplo, los niños carguen fotografías de lo que han hecho en el cuaderno, que es lo que están presentando. Resuelven las guías, luego suben las fotografías, y eso cuesta cuando lo hacen de un teléfono con datos. También el ministerio, en esta tercera fase, para ayudar y seguir orientando a los estudiantes, ¿verdad?, y que se logre un aprendizaje, está utilizando actualmente lo que son las clases televisivas, ¿verdad?, que recientemente se han comenzado a implementar, en las cuales se desarrollan los contenidos de las guías que ellos han preparado. Es decir, que el estudiante tiene su guía, ve la clase televisiva y eso le facilita a resolverla, porque el docente, si bien sigue teniendo un papel bastante importante, ¿verdad?, y fundamental en el proceso formativo, pero no todos los niños pueden conectarse a una clase o a una asesoría en línea, ¿verdad?, por una aplicación como lo es Zoom. Entonces, ya con estas clases televisivas, ellos pueden y tienen otra opción para seguir desarrollando sus guías. Estás escuchando La Cigarra Podcast. La Cigarra Podcast. Y fíjate que ese es un punto bastante interesante, porque no solo se ha dado este tipo de problemáticas a nivel bachillerato o básica, sino que también lo hemos visto en la universidad. Solo de los 50.000 estudiantes inscritos en la UES, 6.400 no han recibido clases, por ejemplo, en todo lo que es la cuarentena por falta de internet. Es decir, que esta deficiencia todavía aumenta más porque no se cuenta con esos recursos económicos o recursos como la accesibilidad de del internet, de un equipo tecnológico que también resista las plataformas en las cuales están impartiendo este tipo de clases, o los mecanismos que también las docentes y los docentes están implementando en los diferentes niveles educacionales. Ana, si nos podés comentar cómo has vivido como estudiante activa de la universidad esa forma o esta nueva forma de educación en línea. Sí, la verdad es que para la universidad fue bien sorpresivo entrar a una modalidad en línea, porque se tienen diferentes dificultades. Tienen dificultades en tema de planta docente, los estudiantes, los recursos, en que la naturaleza de las materias pues fueron creadas de una forma presencial, y acoplarlas a esta forma virtual era un reto tanto para los estudiantes como para los docentes. Para los docentes porque hubo bastante desconocimiento de las plataformas que se deben utilizar para realizar este tipo de aprendizaje, y de los estudiantes porque se desconocía totalmente cuántos estudiantes tenían acceso a una tablet, a un celular, a internet, a datos. Y eso, pues, hubo un cierto tiempo en la universidad que no se estuvo recibiendo clase y que se estaba esperando una respuesta de parte de las autoridades para saber si el ciclo iba a continuar o si iba a paralizar totalmente. Ya como a mitad de abril, pues, se anunció que el ciclo se iba a continuar de forma virtual y que se iba a culminar de esta forma. Hay bastantes dificultades en el tema de que hay estudiantes que han decidido retirar la materia, y ellos, pues, por, ya sea por tema económico o porque no tienen, quizás la zona donde ellos viven no tienen un alcance para recibir sus clases, pues han decidido hacer esto. También la saturación también ha creado un cierto estrés en los estudiantes, que hay muchas actividades y que de cierta forma la modalidad presencial se quiere implementar como si fuera en la virtual. O sea, no se trata de acoplar o de hacer una metodología que sea amigable para los estudiantes y que su proceso de aprendizaje sea efectivo. Entonces, ese es de las complicaciones que se tienen, así como las evaluaciones, que no es lo mismo hacer una evaluación de forma presencial con papel y lápiz, en el que has recibido las clases durante la semana y que podés tener asesorías con los docentes en un horario flexible, que estar en una modalidad virtual. En algunos docentes a veces solo comparten documentos PDF, otros hacen videos, otros sí hacen el esfuerzo de reunirse con sus estudiantes y explicar ciertas dudas que puedan tener los estudiantes. Pero no es lo mismo, y unos aprenden más y otros pues se les ha dificultado de esa forma. Entonces la universidad sí prácticamente todavía se está acoplando, todavía tiene bastantes aspectos que mejorar, y pues para el ciclo 02 se viene ese reto, porque ya las autoridades anunciaron que el ciclo 2 va de forma virtual. Quizás, no sé si nos podés comentar un poco más sobre esas medidas que se han pensado, si tenés conocimiento de las medidas que se han pensado para este nuevo, para este ciclo 2. Porque comentabas, es algo nuevo, que no se ha, o sea, nunca se ha puesto en práctica y que nadie está acostumbrado a este tipo de dinámicas. Porque, por ejemplo, yo todo este ciclo que tenés también estrés no solo de lo académico, sino el estrés de estar encerrado, esa zozobra que no sabes qué es lo que va a pasar, lo económico también te puede empezar a afectar, porque, o sea, hay un montón de estudiantes que, por ejemplo, me han comentado que no van a poder seguir estudiando porque los no tienen para pagar las cuotas, no tienen para seguir o estar pagando el internet o algo por el estilo. Entonces todo eso también le genera un estrés extra a las estudiantes y a los estudiantes. Entonces quizás esos mecanismos que como universidad se han pensado, y quizás también agregar de lo que nos estabas comentando, la forma en cómo se ha abordado ha sido un prueba y error, en realidad, que sí ha generado bastante estrés en todos, porque no es lo mismo de estar sentado enfrente de tus compañeros, de tu docente, donde te explican detalladamente cuáles son esos temas, y quizás también la frustración de no poder hacerlo de parte del docente, de explicarte o no saber cómo hacerlo, hace que te sobrecargue con documentos o más trabajo para que vos logres hacer ese análisis profundo que quizás lo puedes lograr estando en las aulas de clase. Pero quizás eso, Ana, ¿de qué medidas se han pensado para este ciclo 2? Si a los docentes se les van a seguir capacitando, o la universidad ha pensado hacer otro tipo de mecanismos para sobrellevar esta educación en línea, que tampoco como universidad estábamos preparados, pues, porque sí hay educación en línea, pero no son todas las carreras, y hoy por obligación tienen que hacer todas las carreras el trasladar las aulas físicas a las aulas virtuales. Bueno, con eso comentarte que a mediados de abril, como sector estudiantil en el Consejo, comenzamos a discutir unos lineamientos para beneficiar a los estudiantes, porque no había una normativa general que indicara cómo se iba a llevar la forma virtual en la universidad. Y ahí fue donde se indicó que se hiciera una prórroga del ciclo 01, que los docentes fueran capacitados en las plataformas que ofrece la universidad para impartir sus clases. También se les instó de que los estudiantes que no tuvieran oportunidad de recibir sus clases durante el ciclo de forma virtual, que al regresar de forma presencial recibieran un refuerzo. Pensábamos que la cuarentena iba a terminar pues ahí por mayo, todavía quizás alargándolo un poquito a junio, pero pues como vemos ahorita la situación del país, esto va para largo, y a ese refuerzo pues siempre se está pensando realizarse, pero ya con otra propuesta que el rector de la universidad anunció hace poco sobre dos propuestas que fue a dar a la asamblea. Eso para resolver el problema de la conexión, donde una era la creación de un punto de acceso de APN, o sea, una red, y que eso fuera posible con una SIM. De esa forma, el estudiante adquiriese este SIM y ya tenía acceso a la red de la universidad y hacer uso de las plataformas que tiene la universidad. Si no se puede, está la otra propuesta de darles un subsidio a los estudiantes, a los 6,000 estudiantes que tú dijiste que no tienen acceso, de $30 para los estudiantes que no tuvieran acceso a internet y que pudieran contratar internet residencial. Obviamente eso lleva un costo que la universidad no lo puede asumir, porque incluso el Ministerio de Hacienda no le ha desembolsado 11 millones que ya le pertenecen al presupuesto de este año a la universidad, y pues no ha dado ese dinero. Entonces esta propuesta ha ido a la Asamblea Legislativa, y de esta forma se espera una respuesta de parte de ellos, y se les tiene las dos propuestas, ya sea del punto de acceso a EPN o el subsidio para estos estudiantes. Entonces, de esta forma, así los estudiantes no pueden perder su ciclo académico y recibir las materias y aprender como todas las personas que tienen acceso. También dentro de los lineamientos era que los estudiantes que quizás no tuvieran esa posibilidad de continuar con sus estudios, pues pudieran retirar la materia. Porque hay a veces situaciones que no se pueden controlar, y esto se toma en consideración también si algún estudiante pues podía adquirir la enfermedad y ya no podía continuar con sus estudios, que pudiera retirar la materia sin perder su ciclo, sin que apareciera como reprobado. Luego, lineamientos exactos para el ciclo 02-2020 todavía se están discutiendo con el Consejo de Vicedecanos, que ellos en cada facultad pues se van a distribuir o van a dar a conocer cuáles son los mecanismos para continuar el ciclo 01, el ciclo 02. Hay un plan en el que más que todo es sobre la continuación de las actividades laborales administrativas. Una de ellas, este plan se divide en tres partes. La primera, en que solo llegue el personal necesario, el personal indispensable. Luego de esta fase llega la segunda, que ya sería como un regreso escalonado de los docentes y de los trabajadores. Aquí ya los estudiantes podrán ingresar al campus siempre y cuando sean por actividades meramente obligatorias y que tengan que realizar alguna actividad de forma presencial. Entonces, se va a estar ya para el ciclo 2, se espera tener esa apertura de que algunas estudiantes sí se puedan acercar al campus, siempre tomando en cuenta las medidas de seguridad, utilizar la mascarilla, tener ese distanciamiento para asegurar la salud tanto de los docentes como de los estudiantes. Entonces, de esa forma es que se ha pretendido por el momento continuar con las clases en la universidad. No hay un plan exacto, está por discutirse en el Consejo Superior Universitario, que posteriormente se dará a conocer. Ahorita solo se está esperando terminar el ciclo 01-2020, ver cuáles fueron los resultados. Se ha solicitado también informes de todas las facultades de cuáles han sido las dificultades que tienen y cuáles son los docentes también que por algún motivo, porque también hay docentes que en vacaciones recibir sus clases y ya se han pasado el ciclo. Entonces también la universidad ha mantenido o ha procurado que estar informado de cuáles son las situaciones en todas las facultades, tanto en el campus central como en la multidisciplinaria de Occidente, en la paracentral y en la de San Miguel. Bueno, eso es lo que prácticamente se ha contemplado como universidad. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Fuerza Estudiantil Salvadoreña y en Twitter como @fes_estudiantil. Quizás también retomando lo de la forma en cómo también se vive el ejercicio de ser docente, ¿cómo ha sido para Lorena estos retos que significan dar clases en línea? Bien, el reto más grande que he tenido en esta emergencia, ¿verdad?, y que la mayoría de docentes ha tenido, es que no estábamos preparados. Nosotros no hemos sido formados en ninguna, por ejemplo, yo que he sacado mi profesorado, estoy ya en el quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y que si bien es cierto, llevamos materias como multimedios, software, o tecnología educativa, pero no hay una materia ni en los profesorados, ni en las licenciaturas, que en el caso de la educación del docente, que nos haya capacitado para enfrentarnos a la situación que ahora estamos viviendo. Ana mencionaba la situación de los docentes en la universidad, ¿verdad? Si ni ellos estaban preparados para llevar para transformar su forma de enseñar ahora en la modalidad virtual, imagínate los docentes del sistema educativo público, ¿verdad? Y todos los docentes. Habrán en el país muy pocos docentes que se han formado para dar clases virtuales y que lo han hecho, por ejemplo, para dar clases en la universidad con estas carreras que se han habilitado para ser impartidas en línea, ¿verdad? Pero la gran mayoría de docentes no tenemos formación para poder impartir una educación en línea. Ese ha sido el más grande de los retos que se nos ha presentado en esta situación, ¿verdad? Ana también mencionaba que muchos docentes queremos llevar, así como lo teníamos en las aulas, ahora a la modalidad virtual, y es completamente imposible, ¿verdad? En primer lugar, no podemos programar o hacer un horario para dar como tal una clase como se hacía en el salón, ¿verdad? Porque no se van a conectar todos los niños, no todos tienen acceso a un teléfono o a una computadora que les permita conectarse a una plataforma como Zoom u otra en la que se puedan hacer conferencias. Entonces, ese ha sido como el más grande reto, ¿verdad? También que hemos tenido que, aunque en mi caso pueda un maneje, digamos, pueda utilizar la computadora, los programas, las plataformas, hay muchísimos docentes en el país que son mayores y que no se acoplan al uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, esos han sido como el más grande reto al que me he enfrentado en la actualidad. Porque en mi caso, yo he habilitado mis redes sociales, incluso mi número de teléfono, y porque de alguna forma los estudiantes tienen que hacerme llegar las actividades, ¿verdad? Y ya sea que si uno no tiene un teléfono en el que pueda descargar Classroom, pues la tiene que mandar vía WhatsApp o en Facebook, e incluso hay estudiantes que a estas alturas y no hemos sabido de ellos porque no tienen acceso a internet, ¿verdad? Es una situación bastante difícil que estamos tratando de sacar adelante. Justamente quizás eso entra bastante sobre la brecha económica, educacional, y que se vive históricamente en la población salvadoreña, porque estamos hablando de la accesibilidad que no tienen todas las personas, mucho menos la formación académica que pueden tener también los docentes, que se ha dejado de lado, que no se le ha dado la importancia necesaria tampoco para dar ese salto también tecnológico, que ha sido una deficiencia aparte de la educación en el país, que nos está pasando factura justamente en esta época de cuarentena. Aunque ya haya terminado, todavía seguimos muchas y muchos en casa, que no podemos volver a nuestra vida diaria, pero que se vuelve cada vez más importante implementar esos mecanismos de autoeducación para cada una de las personas. Justamente esa brecha económica, social, tecnológica que tenemos en la actualidad y que históricamente también se ha tenido, nos está pasando factura, ya que es justamente algo que no se había pensado que iba a ocurrir lo de la pandemia, y no se habían podido generar mecanismos, ni mucho menos se pensó en generar mecanismos desde el inicio para solventar estas necesidades que estaban saliendo a flote a partir de la poca movilización, los pocos recursos que se tienen, pero también quizás no se ha pensado también en garantizar la totalidad de la educación para aquellas personas que están en el área rural. Ya que sí se cuenta con mecanismos de sacar copias de las guías e írselas a dejar a aquellas personas o a los niños y niñas que están en las zonas rurales, pero tampoco eso te garantiza que esa niñez va a tener una educación buena y no va a seguir siendo deficiente, porque históricamente la educación en el país ha sido deficiente. Se cuenta, o sea, lo podemos ver en las estadísticas de las PAE, que aunque no te garantizan que las personas, no te garantiza ese conocimiento que las personas pueden tener, pero sí te da a nivel estadístico cómo se está educando a la población salvadoreña y si esta forma de educación es totalmente la indicada, o si hay, tampoco se ha habido una reforma educacional para todas las, o sea, para todos los niveles educativos, ya sea privados, que en realidad en lo privado se tiende a tener una mejor educación que en lo público, pero la mayoría de estudiantes que quieren seguir estudiando y están sometidas a la educación pública, que en otros países, por ejemplo en China, la educación pública es la mejor, entonces, y que se le apuesta directamente a la educación, cosa que por ejemplo en este año, en el 2020, en el presupuesto hubo un recorte bastante significativo para el rubro de la educación, que ha tocado bastante, por ejemplo, la universidad, porque no pudo dar ese salto a la gratuidad totalitaria. Y quizás ya retomando para ir cerrando esta conversación, no sé, Ana, ¿cómo ves vos el panorama para la universidad? Ya que se están formando todavía profesionales que van a salir pronto a ejercer, que se están formando de una forma diferente, ¿cómo crees vos que va a ser el papel de la universidad para graduar a estas personas? ¿Y cuál ha sido el papel de la universidad frente a la pandemia? Estás escuchando La Cigarra Podcast. Bueno, la universidad, pues, después de tener eso de lo de la cuarentena, pues ha hecho bastantes cambios significativos. Y todo esto para beneficiar al estudiante y a toda la comunidad universitaria. En parte de las graduaciones se han realizado de formas escalonadas durante la cuarentena, en las cuales pues el proceso se ha cortado, los procesos no han sido tan tediosos como suelen ser de forma presencial, como era antes. También pues la universidad hizo la reforma en el reglamento académico administrativo, en la que se habilitó más oportunidades o más opciones de procesos de grado, ya no solamente con la tesis, sino que ahora pues pueden tener una pasantía profesional, una pasantía de investigación o un curso de preespecialización. Esto porque durante la cuarentena hubo muchas dudas en cuanto a las personas que estaban haciendo su proceso de grado. Unos apenas lo estaban iniciando, otros ya iban a mitad de su trabajo y quizás algunas investigaciones eran o requerían estar en el campo. Entonces tuvieron que paralizar por completo su investigación o reformular su tema para que pudieran continuar desde sus casas esas investigaciones. Entonces ahora ya la universidad y las diferentes facultades van a poder tener ese tipo de opciones, y obviamente requiere más trabajo de planificación, más presupuesto también, porque no es fácil al menos tener un curso de especialización y tener a los docentes pues capacitados para que puedan impartir esas clases. De igual forma, ya la universidad va en vía de irse de digitalizar todos sus procesos, ya que antes, cuando un estudiante iba a la académica, quizás al primer año de su ingreso iba a dejar los documentos como su PAES, su título de bachillerato, Y ya cuando pasan los 5 años o más de su carrera, que para iniciar el proceso de graduación, las mismas académicas le vuelven a pedir el título de bachillerato, las notas de PAES y otros documentos que se supone que ya tienen. Entonces ya la universidad ya no pretende volver a pedir esos documentos, sino que de forma responsable las académicas tienen que guardar esos documentos y solamente tenerlos ahí y ya no volverlos a solicitar. Entonces ya de esa forma también se facilita bastante el trabajo de la universidad y de los procesos de los estudiantes. Igual los cambios de carrera, los retiros, las inscripciones, las activaciones, que ya se pueden hacer desde la plataforma de la universidad, desde el expediente. De esta forma es como poco a poco la universidad pues, se va acoplando tanto en cómo impartir sus clases, en formar profesionales, como también en sus procesos, que también se tenía un cierto retroceso, porque ya en varias universidades privadas pues ya estos procesos se realizaban desde la comodidad de la casa y a veces ahí en la Universidad de El Salvador, pues el estudiante tenía que movilizarse, hacer grandes colas. Entonces ya se empieza a dinamizar la universidad desde esta forma. También durante la pandemia la universidad ha tomado un papel muy importante y tomó la iniciativa de crear gels para proporcionárselo a su planta de trabajadores. También para proporcionarle a comunidades de escasos recursos que no podían tener acceso a un gel o a algún tipo de producto para desinfectar pues, el medio ambiente o el espacio donde ellos conviven diariamente. También han tomado el papel o la postura de en frente a las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele y de forma la postura jurídica que los análisis jurídicos que realiza la universidad en torno a estos temas. Entonces siento que la universidad se va complementando desde sus diferentes áreas y que poco a poco la universidad pues volverá a tomar ese papel de como la casa de estudio que somos en forma de investigación, de formación de profesionales y pues se espera que al menos al terminar este año seamos una universidad ya totalmente renovada en todos los aspectos. Bueno, justamente eso, el renovarse, dar un salto y transformar, creo que es un reto que tenemos todas y todos en la sociedad porque no tenemos que mentalizarnos que esta forma de vida va a perdurar por mucho tiempo y hay que transformar la forma en cómo nos vamos a educar, la forma en cómo vamos a enseñar, la forma en cómo vamos a tener esta vida que afrontarla. Y quizás solamente agradecerles a las dos por acompañarnos en este último episodio de la primera temporada de La Cigarra Podcast, que justamente nos apoderamos las mujeres de este último programa. Y bueno, ya que llegamos al final, agradecerles Ana y Lorena por acompañarnos, por conversar, por darnos ese conocimiento que ustedes tienen desde las diferentes áreas en las que nos manejamos también y una perspectiva que nos permite ampliar los procesos académicos y profesionales que también se ven afectados por esta pandemia y que se van a seguir viendo afectados si no se generan aquellas condiciones para que las y los docentes o las maestras o los estudiantes y las estudiantes puedan dar ese salto y mejorar también académicamente. Solamente quizás agradecerles otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto estar acá. Igualmente les agradezco la invitación, fue un momento muy donde se aprovechó bastante las experiencias de cada una y esperamos que pues, sea útil para las personas que nos estén escuchando. Bueno, sin más que agregar, hemos llegado al final de esta última entrega de La Cigarra Podcast. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de la próxima temporada. Me despido de ustedes, fue un gusto acompañarlos. Hasta la próxima. La Cigarra Podcast. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra.